creo que son aquellas políticas que desde el Ministerio nosotros desarrollamos, tendientes a generar condiciones de empleabilidad para los trabajadores, a la población desocupada, entre los cuales los jóvenes y las jóvenes entre 18 y 24 años, que son los que terminan el secundario y necesitan salir al mundo laboral, tienen la posibilidad de acceder a conocimientos o aptitudes que le permitan un mejor posicionamiento a la hora de buscar empleo. Estas políticas fortalecen las aptitudes de los trabajadores, pero también, por otro lado, fortalecen y sostienen la posibilidad de que las empresas, ya sea de cualquier tamaño, sobre todo empresas pequeñas, tengan más facilidades a la hora de contratar a una persona para desarrollar un puesto de trabajo. Y eso es lo que vamos a hacer mañana, charlar con el sector jóvenes de Villa Allende, junto a las universidades, junto a la oficina de empleo de la Municipalidad de Villa Allende, con la cual nosotros trabajamos institucionalmente muy fuerte, y tratar de hacer conocer a todos los que se acerquen mañana ahí al predio San Cayetano las distintas opciones que tienen en materia de políticas de empleo. Ignacio, y te pregunto, digo, ¿no? Estas políticas de empleo que estás mencionando, que mañana se las van a comentar, las van a difundir con los jóvenes aquí de Villa Allende, tengo entendido que se vienen desarrollando desde hace varios años y que la Agencia Territorial Córdoba también lleva a distintas ciudades a través de las oficinas de empleo y a través de actividades propias. Sí, nosotros formamos hace un tiempo ya, creo que en el 2006, si no mal recuerdo, la primera experiencia de la Red Federal de Oficinas de Empleo en todo el país. Son más de 650 oficinas en todo el país y en nuestra Agencia Territorial de Córdoba estamos hoy cerca de las 70 oficinas de empleo funcionando. Son instituciones, estas oficinas, que dependen de la municipalidad, pero trabajan directamente con el gobierno nacional en la generación de proyectos que van desde la capacitación, el fomento y el sostenimiento de microemprendimientos y también lo que es la promoción del empleo, donde se le da facilidades a las empresas para que puedan contratar trabajadores, ya sea en un proceso de entrenamiento o la inserción laboral plena de ese trabajador en puesto de trabajo, ¿no? Todas estas son tareas que nosotros hace mucho tiempo y lo hacemos a través de lo que vos decís, las oficinas de empleo, que son más de 70. Bien, digo, qué importante, digo, en un momento social, electoral, digo, un momento de poder demostrar que la importancia que tiene la participación del Estado nacional en todos los ciudadanos, ¿no? Digo, de poder demostrar de que hay un montón de herramientas que se usan y que por ahí muchas veces no se conocen a pesar de que se usen. Sí, nosotros podemos dar cuenta de que en esta gestión, en los últimos 4 años, que cuando asumimos, me acuerdo, lo hacíamos por Zoom porque no podíamos salir a la calle por la pandemia. Hemos sido la oficina de la agencia territorial que más ha crecido a nivel nacional. Más de 22.000, creo, jóvenes y trabajadores desocupados en la provincia han participado en alguna de las acciones de las oficinas de empleo, del Ministerio de Trabajo, con algún programa. Esto implica una política que se diversifica, que se expande a todo el territorio con una mirada bien federal. Nosotros, desde la agencia territorial, tratamos de llevar estas políticas teniendo en cuenta las distintas características de la actividad económica de nuestra provincia, donde vos tenés un sur que reclama puestos, o mejor dicho, formación profesional para mejorar las calidades de los trabajadores, el centro que tiene la mayor concentración de empresas y donde nosotros trabajamos la promoción del empleo, y el norte y el oeste, que son destinos turísticos, o el norte cordobés, que está prácticamente sin industria, nosotros trabajamos fuertemente el programa de empleo independiente. Eso nos permite a nosotros que 22.000, como decía recién, cordobesas y cordobeses participen de esto. ¿Por qué? Porque además, durante los últimos 4 años, sostuvimos en plena pandemia las empresas abiertas a través de los ATP, de los retro, de los programas de sostenimiento, que fue acompañado con el IFE, la posibilidad de que, salido de la pandemia, la actividad económica se recuperará fuertemente. Y hoy podemos decir que el año que viene, si las condiciones generadas por el gobierno en los últimos tiempos de la construcción de un gasoducto que nos permitirá contar con las divisas que no se nos van a ir por la exportación de los hidrocarburos y del gas, nosotros vamos a tener una posibilidad de crecimiento, y ese crecimiento económico que se va a dar el año que viene va a ser con las empresas que nosotros pudimos sostener vigentes durante todo este año. Ignacio, y te hago una preguntita. Vos bien decías el tema de los jóvenes, ¿no? Digo, siempre está el rumor social o el comentario, ah, los jóvenes no quieren trabajar, no quieren estudiar, eso. En tu experiencia, en estos 4 años, estando ahí en contacto, habiendo ido a presenciar cursos de capacitación, teniendo los entrenamientos, como decís, ¿cuál es tu sensación? Derribemos este mito, digamos, ¿no? Sí, los jóvenes quieren trabajar, lo que necesitan los jóvenes es un trabajo digno. Porque nosotros también, desde la agencia territorial, somos los que tenemos la tarea de controlar que los trabajadores y trabajadoras tengan un lugar de trabajo, un salario y unas condiciones dignas, ¿no? Los jóvenes participan muy fuertemente en la jornada de lo que son la formación profesional, lo que son las instancias de entrenamiento. Los jóvenes son siempre los que están más vulnerados en términos de que no tienen la experiencia o las capacidades para desempeñarse porque son sus primeros empleos, pero que para nada los trabajadores jóvenes tengan dificultad con el empleo. Lo que nosotros tenemos que hacer es generar más y mejores empleos, ¿no? Perfecto. Bueno, Ignacio, agradecerte por tu tiempo, por tu gentileza para esta nota. Y bueno, estaremos esperando entonces aquí en Villa Allende mañana a la gente de la Agencia Territorial de Córdoba, del Ministerio de Trabajo de la Nación, en la 9ª jornada de Estudiar y Trabajar. Bueno, Darío, te agradezco a vos por la posibilidad de hacer conocer esto y nos vemos mañana en esta calleta. Perfecto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a vos. Chau, chau.